que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Hoy es domingo 30 de mayo y pues agradecemos su compañía durante este programa que está hecho por el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica acá en Hermosillo. Mi nombre es Rosa María Rodríguez y me da mucho gusto que nos acompañe durante las próximas dos horas. Muy buenos días, César. Rosy, buenos días a todo el auditorio, muy buenos días, gracias por sintonizarnos una vez más en el 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Mi nombre es César Lucero, mandamos saludos y un abrazo para todas y todos quienes nos escuchan en sus casitas, allá en la comodidad de su almohada, en sus automóviles, en la red a través de www.radiobemba.org. Un afectuoso saludo de quienes realizamos este programa Y Sin Embargo Se Mueve, que pertenece al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Un saludo para todos. Pues amigos, amigas, con la novedad de que mañana empieza el Censo de Población 2010. Así es que César, auditorio, este domingo vamos a viajar vía telefónica hasta el estado de California para platicar con el doctor René Centeno Quintero. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y nos informará sobre las modificaciones que tendrá el cuestionario del Censo de Población 2010, que, fíjate, no, nunca fue tema en medios el asunto del censo, sino es que hasta la semana pasada la jerarquía católica, en su órgano oficial desde la fe, amenazó con boicotear el censo porque a ellos no les parece, como viene la pregunta en relación a qué religión profesas. Antes estaba desglosada religión, entonces tú podías identificar, ¿no? ¿Qué religión pertenecías? Venía religión católica, otras. Uh-huh. Ahora va a decir religión, y bueno, como que les afecta eso. Así es que por eso se hizo de repente un asunto en medios, pero nunca habían ventilado que hay 23 variables que no vienen este año y que eso sí nos afecta. Así es que es un tema que impacta a todos los mexicanos, que hoy vamos a tratar de entender un poquito más. Y es que este censo, para todos aquellos que todavía, muchos ciudadanos no les ha tocado un censo, son cada 10 años y a lo mejor no estaban conscientes en el censo pasado, pero un Censo Nacional de Población y Vivienda sirve para elaborar los planes económicos en la siguiente década. Es el punto de partida para esto y es muy importante que la información que se levante en cada censo. Bueno, adicionalmente a eso haremos un breve enlace a la Ciudad de México con una de las extrabajadoras de la compañía Luz y Fuerza del Centro, una de estas mujeres valientes y dignas que se encuentran en huelga de hambre en el Zócalo capitalino y quien junto con otros 92 trabajadores y trabajadores recurrieron a esta extrema acción para manifestarse contra el decreto de extinción que Felipe Calderón emitió para desaparecer su fuente de empleo, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que daba trabajo a 40,000 familias mexicanas. Más de 40,000, decían. Bien, amigos, amigas, hay un derecho que afortunadamente en esta radio hacemos efectivo. Es el derecho a la información. Este domingo, el doctor en derecho Bernardo Batis Vázquez, que es secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, nos dará su opinión sobre el caso Diego, del cual los medios industriales no dicen absolutamente nada. Sí, estos medios electrónicos como las televisoras que se ensañan a veces con los hechos que les conviene, ahora de repente decidieron guardar silencio en un extraño acto de autocensura que va muy ligado a que el gobierno se separa del caso de Diego para supuestamente no complicar las negociaciones. Aquí en Hermosillo, estimados radioescuchas, estamos a 5 días de que se cumpla 1 año de la peor tragedia que ha sucedido en nuestra ciudad, en México, y probablemente en todo el mundo. Estamos hablando del incendio de la guardería ABC. Esta mañana estará con nosotros el señor Julio César Márquez, amigo de este programa. Él es papá de Yeye. Yeye fue una de las víctimas inocentes de esta horrible tragedia, y viene a platicarnos de las actividades con que es su organización, su movimiento, y toda la ciudadanía hermosillense debemos acompañarlos para conmemorar esta triste fecha. Así es, bueno, y en el espacio de las Casas del Movimiento, ya está aquí con nosotros nuestro compañero Iván Barrios, que viene a platicarnos precisamente el viernes, este viernes que pasó, estuvo por acá en Hermosillo, nuestro presidente legítimo, a una reunión de trabajo con los comités municipales del gobierno legítimo que él encabeza. Entonces, bueno, él nos va a platicar de los pormenores de esta reunión de trabajo. Así es, tuvimos la visita de lujo del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes, y pues fue para nosotros muy, muy satisfactorio el haber sostenido esta reunión de evaluación. También quiero comentarles que el día de ayer fue también una jornada histórica. El día de ayer fue una jornada de movilización mundial en contra de la ley antiinmigrante SB 1070. Esta, su radio, Radio Bemba, el día de ayer dio cobertura durante gran parte del día a la movilización en Phoenix, Arizona, ya que nuestro director, el director de esta radio, Carlos Aparicio, se trasladó hasta aquella ciudad del vecino país para dar amplia cobertura a las actividades previas del viernes. También hoy un integrante de este programa que se trasladó para allá, pues nos va a compartir sus comentarios en el recuento de esta jornada. César, amigos, ¿qué les parece si para iniciar ya nuestro programa, en la parte de pausa musical, escuchamos la primer rola que tenemos para este día? ¿Con qué nos vamos, César? Nos vamos con una música muy cubana, otra vez, nuevamente, vienen hasta nosotros desde los años 50, 60, Orlando Vallejo y sus Guaracheros de Oriente, desde allá de Santiago de Cuba, una canción para empezar rítmicamente que se llama Alborada. Con los rayitos del sol, en estos campos tan bellos y en medio de las montañas, veo las verdes sabanas de estos florecientes montes. El alma, mira, está ciada, vuelta de la alborada, mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asoma en las montañas, y qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol. Thank you. corazón frío, que en la alboleda se pierde. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asoman las montañas. Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Bien, los guaracheros del oriente nos trajeron a esta canción Alborada, clásica cubana de aquellas épocas. Les recordamos que estamos en una emisión de Y Sin Embargo Se Mueve de este domingo, y les recordamos también el teléfono es el 215-9005, el 215-9015, para que llame, nos dé sus comentarios, háganos saber alguna crítica, alguna observación, háganos saber si tiene algún tema en lo particular, y para ello también contamos con un correo electrónico, el cual está disponible para todos ustedes, y es el siguiente, contacto@www.ysinembargosemueve.net. Y bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a dar inicio al mensaje que todos los domingos les traemos y que semanalmente el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos dirige a través de diversos sitios, entre ellos el Y Sin Embargo Se Mueve.net, la página del Gobierno Legítimo y la página www.regeneracion.mx. Vamos al mensaje de esta semana. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Hace algún tiempo se empezó a hablar de que iban a entregar la fibra óptica, toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, a particulares. Estamos hablando de los dos cables de fibra óptica que se instalaron en los últimos tiempos. Costó construir esta infraestructura 30 mil millones de pesos. Son alrededor de 22 mil kilómetros de fibra óptica. Este tendido de fibra óptica es fundamental para las telecomunicaciones, para el internet, para la televisión, para el teléfono. Repito, costó 30 mil millones de pesos instalar la fibra óptica. Desde luego, se pagó con dinero del presupuesto, con dinero de todos los mexicanos. Y ahora, en efecto, se está decidiendo entregar toda esta infraestructura a Televisa y a Telefónica. Esta última empresa es una empresa de telecomunicaciones de España que dirige el que fue secretario de... Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Hace algún tiempo se empezó a hablar de que iban a entregar la fibra óptica, toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, a particulares. Estamos hablando de los dos cables de fibra óptica que se instalaron en los últimos tiempos. Costó construir esta infraestructura 30 mil millones de pesos. Son alrededor de 22 mil kilómetros de fibra óptica. Este tendido de fibra óptica es fundamental para las telecomunicaciones, para el internet, para la televisión, para el teléfono. Repito, costó 30 mil millones de pesos instalar la fibra óptica. Desde luego, se pagó con dinero del presupuesto, con dinero de todos los mexicanos. Y ahora, en efecto, se está decidiendo entregar toda esta infraestructura a Televisa y a Telefónica. Esta última empresa es una empresa de telecomunicaciones de España que dirige el que fue secretario de Hacienda de Fox, Gil Díaz. Entonces se pusieron de acuerdo Televisa y Telefónica, y a pesar de que se convocó para un concurso, a pesar de que se dio a conocer que iban a licitarse estos 22.000 kilómetros de fibra óptica, hace unos días la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelve que no va a haber competencia en la licitación. Echa a un lado a otros apostadores y se queda como competidor único Televisa y Telefónica. Entre otras cosas, ¿qué significa esto? Que había una base de licitación en lo económico de 850 millones de pesos. Es decir, en eso iban a vender la concesión por 20 años al mejor postor. 850 millones como mínimo. Si se daba la licitación, pues iba a empezar lo que llaman la puja, las propuestas, y se podía obtener desde luego más dinero para el erario, para la hacienda pública. Al momento que eliminan a todos los competidores y queda uno nada más, esta asociación de Televisa con Telefónica, pues ya la fibra óptica no se va a poder transferir o entregar por más de 850 millones de pesos. Es un negocio que se lleva a cabo a partir del tráfico de influencia y a partir de que Televisa, Telefónica, léase los dueños de Televisa, Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Claudio X. González, Germán Larrea, Pedro Aspe, el señor que fue secretario de Hacienda de Fox, Gil Díaz, pues son los que mandan en el país. Entonces es un negocio que se hace arriba, en las cúpulas del poder, un negocio jugosísimo, con un procedimiento mafioso, engañando de manera descarada a todos, con mucho cinismo. Esto es realmente lo que sucede en el país. Por eso también acuñamos la frase de la mafia del poder, que son los responsables de la tragedia nacional. Lo único que les importa son estos jugosos negocios que se hacen al amparo del poder público. Por eso nuestro país está en esta lamentable situación, por eso estamos padeciendo esta decadencia, porque no les importa el pueblo. Lo único que les importa es seguirse siendo inmensamente ricos a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Por eso hemos venido insistiendo en la necesidad de un verdadero cambio. Ya basta de tanto saqueo. Están destruyendo al país, nos están desgraciando a todos. Tenemos que seguir luchando para hacer un lado a esta mafia del poder. Para terminar de manera tajante con la corrupción que impera en nuestro país. Y no nos podemos quedar callados, hay que hacer la denuncia. Llama la atención que en Televisa hablan de la delincuencia, de los robos que cometen los de la delincuencia organizada o de la inseguridad, la violencia y el bandidaje de ellos, ¿qué? Tienes que poner un alto a todo eso. Te invito a que sigamos luchando hasta lograr un verdadero cambio. Tenemos que transformar a México. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, este fue el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Él está tomando este tema de la fibra óptica porque pues el gobierno sigue haciendo bonitos negocios, negocios al amparo del presupuesto nacional. Ya vimos que se invirtieron 33 mil millones de pesos para dotarnos de una red de fibra óptica y de repente se le cede a Televisa, a Telefónica, por 850 millones de pesos. Bonitos, mamás. Ese es a costa de nuestros impuestos, amigo, amiga, pues ahí está, estamos dando un obsequio bastante millonario, ¿no? Y que fue tema del domingo pasado, César, si te recuerdas. Efectivamente. Bien, también tocante a esta situación, allá en la Ciudad de México hay un grupo de huelguistas del Sindicato Mexicano de Electricistas que están en huelga de hambre, ya están llegando al día número 35 y ellos están protestando, están utilizando esta forma de protesta porque fueron 40 mil trabajadores despedidos injustificadamente mediante un decreto que Felipe Calderón emitió para destruir, para desaparecer la compañía Luz y Fuerza del Centro, buscando también la fibra de la fibra óptica que tiene ahí instalado en el centro del país esta compañía, Rosy. Sí, desafortunadamente esta semana por lo menos 17 de los 93 participantes en esta acción extrema de resistencia pacífica han suspendido su participación por problemas de salud, ya que a más de un mes de haber tomado la decisión de emplear esta forma de lucha, los ex electricistas están más delicados de salud por falta de la ingesta de alimentos, presentan problemas ya cardíacos, baja en glucosa, desmayos, afecciones renales e incluso uno sufrió trombosis en las piernas. Médicos particulares y otros adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como paramédicos de la Cruz Roja e incluso algunos que laboran en el IMSS, pero que participan a título personal en la revisión de los huelguistas, constataron los reportes que desafortunadamente esta semana disminuye en 17 al movimiento de huelga de hambre. Bueno, pues le damos la bienvenida a estos micrófonos a María del Carmen Yebra Núñez, quien es una de las 9 mujeres que integra el grupo de 76 trabajadores que han podido resistir esta acción en el Zócalo capitalino. María del Carmen, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues más bien nosotros te preguntaríamos a ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues no, yo en este momento, pues ayer sí estuvo un poco mal, a raíz de que pues ya llevamos 28 días aquí. Sí. No sabemos cuánto tiempo vaya a estar el plantón. Ya tenemos varios días, ya está la deshidratación muy fuerte, dolores de cabeza, mareo, náuseas, todo ese tipo de síntomas. María del Carmen, ¿qué edad tienes tú? Platícanos un poquito de quién eres tú. Mira, yo tengo 33 años, soy madre soltera, tengo un hijo de 2 años, soy del departamento de Torbogás Lechería, división de lechería, y yo soy ahora sí se podría decir, es que el sindicato se maneja por oficinistas, secretarias, contraloría, yo soy del departamento de obreros. Ah, okay. ¿Tu trabajo cuando estaba en activo Luz y Fuerza del Centro, específicamente qué era? ¿Qué hacías, Carmen? Lo que hacían los hombres, desarmar los jets, es que en mi departamento producíamos, generábamos y distribuíamos la luz. Entonces nosotros manejábamos los jets, las turbinas donde se generaban y producían la luz. Entonces hace cuenta que si a mí me mandaba mi maestro y me decía, ¿sabes qué voy a tomar? ¿De cuánto voltaje está llegando? O checa por qué no están funcionando los tableros. O ve al taller de carpintería a hacer una repisa. O ve a soldadura soldar una pieza que tal vez no la teníamos a la mano y tenemos que nosotros pensar cómo diseñarla para que no se trazara nuestro trabajo. Y te digo lo mismo que hace un hombre, desde cargar un bulto de cemento, no, yo lo tenía que hacer. Okay. Oye, Carmen, ¿y cuánto tiempo tenías trabajando en Luz y Fuerza tú al momento de que la desaparecen? Un año, ok. Un año. ¿Y cuánta gente depende de ti económicamente? Pues mi mamá, mi papá y mi hijo. son los que dependen de mí. María del Carmen, César Lucero, aquí desde estos micrófonos de Radio Bemba. A mí me llama la atención una situación. Se hizo creer a la gente mediante una campaña tremenda en los medios, principalmente la televisión y el radio, que ustedes tenían sueldos de privilegio, que eran unos empleados privilegiados y que por eso el sindicato estaba sangrando demasiado a la empresa, y de ahí la ineficiencia y de ahí que se debía cerrar. ¿Nos puedes decir cuál es el salario que tú tienes o tenías cuando trabajabas en Luz y Fuerza? Mi salario era de 100 pesos a la semana. ¿100? Y te juro que ganaba más porque luego con mi cuñado, ¿no?, que es albañil, platicábamos de cuánto ganábamos. Y me dice, no, inventa, lo que tuve más, los 1,500 o los 1,000 cachos que sacaba yo al mes, él los ganaba en una semana, ¿no? Esto nos daba risa decir, o sea, ¿cómo es de que estén manejando este tipo de situación? Y ahora acabo de decirte que esos privilegios, porque tú sabes, el contrato hace años costó sangre, costó vidas de nuestros antepasados, y te digo de nuestros antepasados porque mi abuelo fue uno de los fundadores en ese momento, ¿no? Sí. Y los privilegios, pues no eran privilegios porque nuestro trabajo lo requería así, ¿no? Claro. Yo en el departamento que trabajaba, se manejaban muchos químicos cancerosos, que ni porque trajeras el uniforme que nos daban te protegía nada, ¿no? Por ejemplo, te estoy hablando que se trabajaban con colchonetas de fibra de vidrio, el key, que es un químico canceroso que con el que limpiábamos las piezas, y así tipo de químicos, ¿no? Entonces nosotros, antes de llegar a su casa de ustedes, sí, gracias. Nosotros tenemos que desinfectar con cloro, seguía el segundo paso que era un jabón especial, y el agua que se pedía no era porque fuera pura o fuera más limpia, sino porque hay años, o sea, muchos años que estuvo ahí la planta, hubo momentos que se trabajaba con plomo. Entonces los tinacos, a raíz de que se les daba mantenimiento, no quedaban muy limpios, por eso pedíamos el agua, a lo mejor no al pura o no al pura, no de la más limpia, sino que pues no podías llegar con esos químicos, por ejemplo yo en mi caso abrazar a mi hijo y que le pasara, digamos, hasta con la mano que le rozara, se afectaba la piel, y tengo compañeros que han sufrido ese cambio en la piel, ¿no?, a raíz de los químicos que se manejaban, digamos. Muy bien. O sea que ustedes simplemente recibían el pago que se señala normalmente en los contratos de trabajo por la cuestión de riesgo, tanto por el riesgo de trabajo en alturas o riesgo de trabajo con sustancias peligrosas. Sí, porque incluso cuando venían las descargas, no sabías qué voltaje venían, y por ejemplo hay compañeros que perdieron cualquier extremidad de su cuerpo, ¿no? Entonces te digo que el trabajo meritaba ese salario que teníamos, ¿no? Por el riesgo que teníamos, porque ahí nos estábamos jugando la vida, no sabía si hoy que me mandaban a subir un poste iba a tener una descarga y me iba a quedar allá arriba, o sea, no sabíamos qué iba a pasar en realidad en el transcurso de tu trabajo. Sí, nosotros nos enteramos por informaciones que ustedes difundieron de que el sueldo promedio de un trabajador de la compañía Luz y Fuerza del Centro era de aproximadamente 6,000 pesos. Sin embargo, los ejecutivos tenían sueldos de presidente prácticamente de la República, ¿verdad? Una situación que me interesa. Son 35 días ya, Carmen. Una situación que me interesa es que ya son 35 días. Estoy 35 días de huelga. Ah, sí, pues llevan unos compañeros que pues están todavía aquí resistiendo y estamos en la misma postura que ellos, ¿no? Que aquí nos vamos a morir y vamos a hasta que logremos nuestro objetivo, que es que nos devuelva nuestro trabajo, porque a cada uno de nosotros nos robaron nuestro proyecto de vida. Okay. Muchos teníamos hijos y nuestro proyecto de vida era seguir prestando esos estudios, que estuvieran preparados, y pues fue de manera brutal arrancado de nuestras manos, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, como decían los compañeros, ¿qué chiste tiene de que yo esté en mi casa si no tengo ni qué darles de comer a mis hijos, ¿no? Si en cualquier lugar los tienen vetados, peor que los delincuentes. Así. Entonces, es, Carmen. Imagínate. Carmen. Es muy duro ver a los compañeros que llevan 35 días. Es muy duro ver. Así es. Mira, nos indicaban que precisamente están ustedes muy agotados, nos indicaban que están ustedes muy agotados, deshidratados, y por eso mismo vamos a terminar esta entrevista, pero nos gustaría que nos dieras un mensaje final. Pues decirles que ya a nivel nacional e internacional está habiendo mucho levantamiento de lucha de diferente tipo, y porque no nada más nos afecta a nosotros, que afecta a la educación, a la salud y todas las demás luchas, ¿no? Y decirles que no se dejen engañar por los medios de comunicación, que sabemos que están comprados por el gobierno y los pequeños burgueses, que son empresas internacionales que quieren adueñarse prácticamente de nuestro país. Quieren que retrocedamos cuando en aquellos tiempos los únicos que tenían derecho a una mejor vida eran los ricos, y desgraciadamente los ricos eran los extranjeros, ¿no? Y pues decirles que hay que luchar, que esta lucha es por México, porque México es de nosotros los mexicanos y tenemos que defenderlo, y nosotros si lo tenemos que defender con la vida, pues créanlo que lo vamos a hacer. Y esta lucha no nada más es de nosotros, y tampoco la guardia nada más de nosotros, es por todo el pueblo de México, para que ya se nos haga justicia. Muy bien, Carmen, te agradecemos tu participación y vamos a estar muy atentos en el seguimiento de su huelga de hambre. No, a ustedes, y que Dios los bendiga, y un fuerte abrazo y gracias por este tiempo que nos brinda. Gracias a ti. Es Mari Carmen Yebra, ella es una huelguista que está, ella lleva 28 días de huelga de hambre, está en la Ciudad de México, y pues ya nos dio su punto de vista de cómo está la situación hasta el momento. Bien, vamos a la identificación de la radio y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Trabajo mal pagado, la del pobre carretero, vive como un pordiosero, después de haber madrugado, tiene que vivir pegado a los bueyes y a la carreta, por la mísera peseta que le pague el hacendado. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Vive el año entre pantanos, maldiciendo su destino, vive como un peregrino, con la garrocha en la mano, trabaja para el inglés, que es destino traicionero, sudando por un dinero, que en la mano no se ve. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Entre el año y sale el año, cada día está peor, y entre engaño y desengaño, nadie alivia su dolor. Es tan ruda la labor del infeliz carretero, trabaja de enero a enero y también de sol a sol. Hombre el guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. ¡Arriba, guajiro! Se alegra con sus cantares por esos rudos caminos, oh, qué triste su destino por esos cañaverales. Trabaja para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Hombre guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. Hombre guajiro va a trabajar, porque la zafra va a comenzar. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bien, pues aquí disfrutando de la música que cada ocho días Dianita Munguía nos manda. Esta vez nos preparó a los guaracheros de Oriente, y ahí es la segunda expresión musical de ellos. Esta vez fue La Verdad del Carretero, desde allá, desde Santiago de Cuba, una canción que se grabó en 1948. Estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, la voz nacional del movimiento en defensa de la economía, y como todos ustedes saben, hace días hubo un caso muy mediático y que ahora se guardó un silencio. Tenemos ya un enlace, estamos esperando el enlace con el doctor Bernardo Batis. Quiero recordarles el teléfono, el 215-9005 y el 215-9015, para que platique con nosotros, para que nos dé sus comentarios. Tenemos ya aquí en línea al doctor Bernardo Batis. Doctor, muy buenos días. Para nosotros es todo un doctor. Bueno, maestro. Sí, mire, maestro, el pasado 14 de mayo se dio una amplia acción mediática, se nos informó del secuestro de Diego Fernández de Ceballos, vino una movilización de los cuerpos policíacos, pero a los tres días vino un silencio noticioso. La empresa Televisa dijo que no volvería a tratar este asunto hasta que se resolviese. Después el gobierno dice que no va a interferir en las negociaciones y que pues se retira del caso. Eso es algo que a nosotros nos llama la atención, y por eso lo contactamos a usted para que nos dé su opinión al respecto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mire, yo le diría que tratándose de un personaje como Fernández Ceballos, todo se puede esperar. Un abanico amplísimo de posibilidades, desde un problema personal, familiar, de faldas, de dinero, hasta un secuestro, que es lo que ahora parece que es, se está perfilando. Y evidentemente la protección especial en el caso de él, dejando postergados a todos los demás casos de desapariciones o de secuestros o de atentados. Se le da un trato especial, se ocupan de Diego todos, ¿no?, el gobierno especialmente, y actúan en forma por demás contraria al derecho a la información, ¿no? Cierran toda posibilidad de datos ciertos, oficiales, y por tanto abren la puerta a las especulaciones. Yo creo que la actitud de la PGR pues no es la correcta. A mí como procurador me tocaron casos de secuestros en donde teníamos que actuar con mucha discreción para proteger a las víctimas, para especialmente cuidar la vida del secuestrado, pero nunca dejábamos de investigar por eso, ¿no? Manteníamos las acciones de investigación. Esta es una cosa muy anómala, como ha sido la vida de Diego, ¿no? Muy anómala, lleno de componendas, compromisos. Entregó al PAN tradicional, antiguo, democrático, en manos de Salinas, defendió causas particulares en contra del Estado, siendo que él era servidor del Estado y muy importante en el Senado. Entonces es un personaje polémico. en otros casos de secuestrados, la gente los compadece. Aquí han corrido por este mundo de las redes, del internet, de los correos, de teléfonos, celulares, han corrido, perdón, muchas críticas, ataques, hasta algunos que se solazan y que dicen que se lo merecen, ¿no? Yo creo que nadie se merece ser secuestrado y que debemos de hacer todo lo posible, lo que cada quien pudiera tener en sus manos, porque aparezca y porque aparezca bien, pero sí ha sido un caso excepcional por muchos conceptos. Así es, le recordamos a nuestro público que tenemos en línea al maestro Bernardo Batis. Él es el secretario de Justicia del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, del Gobierno Legítimo de México. Él fue procurador de Justicia del Distrito Federal y pues obviamente hay años luz de distancia entre don Bernardo Batis como procurador y el actual Procurador General de la República. Entonces, maestro Batis, el papel del gobierno ya nos da una idea del pues el medio, el ambiente en el que vivía Diego y que pues es en medio del escándalo, en medio de esta situación medio anómala, la denomina usted. Pero con respecto al papel de la Procuraduría, el gobierno, ¿está bien, es legal? No, mire, declarar que van a sacar las manos de la investigación y a cesar la investigación no es legal, es incumplir con la responsabilidad que la Constitución y las leyes le dan a la PGR, a la Procuraduría General de la República. Ellos tienen la obligación de investigar los delitos, y más un delito donde hay delincuencia organizada, evidentemente, donde se trata de un secuestro pues de una persona muy conocida. No es su papel eludir. Máxime que al principio atrajeron la investigación, uh-huh, y se la quitaron a la Procuraduría Local de Querétaro. Entonces, no es eso legítimo, están violando la ley, sin duda alguna, y como decía yo al principio, en estos casos, pues hay que actuar con prudencia, con sigilo, con cuidado, pero no abandonar la investigación. Pero sí parece que toda la influencia que ha tenido Diego siempre, desde que se hizo instrumento y operador de Carlos Salinas, la mantienen ahora sus amigos, el ex procurador Lozano Gracia y su familia, los hijos de Diego, que han pedido que se salgan todos de la investigación, que no digan, que no comenten, que no hagan de noticias, y todos obedecen. Quiere decir que esa fuerza que ha tenido, derivada de sus de su fuerza personal política, pero también de sus arreglos y compromisos con los poderes fácticos, pues sigue mostrándose por encima de la ley. Maestro, buenos días, soy Rosy Rodríguez. Déjame recordar, buenos días, Rosy. Muy buenos días. Déjame recordarle al público que estamos conversando con el modesto maestro Bernardo Batis, y digo modesto porque él fue procurador del gobierno de capitalino y tiene toda la autoridad para hablarnos de lo que son los procedimientos judiciales en apego estricto a normatividad. Maestro, otra cosa que nos ha llamado la atención y que pues yo no recuerdo que antes se hubiese presentado es ese silencio que se ordenó en medios. Ha habido muchos casos que inclusive los han manejado por semanas y semanas como si fuera un reality show, y de repente este sí inició, arrancó así como caballo de carreras, ¿verdad? Pero a los 3 días lo pararon. Eso también tiene mucho significado, maestro. Por supuesto, indica que hay redes de comunicación y de complicidad entre los grandes medios de comunicación, especialmente las televisoras, las que tienen el monopolio de la televisión en México, el gobierno y estos poderes reales de quienes manejan las grandes fortunas y los grandes capitales, de los cuales Diego ha sido uno de sus abogados. Entonces, yo creo que sí demuestra que existe esa complicidad y que no les importa lo que diga la ley, ni les importa la obligación de tener informada a la comunidad, a la gente, sino que lo único que les interesa son sus propios fines personales. En este caso puede ser muy importante salvar la vida de Diego, y lo es, pero claro, no por encima de la ley ni atropellando el derecho de todos de estar informados. No, aquí están haciendo algo como si fueran ellos los dueños, como lo son de hecho en algunos aspectos, los dueños del país, y así se comportan. Maestro, pues más de 2 semanas ya de esta situación que, como bien dice, pues como persona no deja de preocupar el destino o de esta de él, pero bueno, la manera en que se maneja, por primera vez en México estamos viendo esta forma tan obvia de saltarse muchos derechos, entre ellos el derecho a la información, que es el que nos compete. Y por supuesto la obligación de investigar los delitos que tiene el Estado. Ahí no puede dejarse jamás ese deber, esa función del Estado de perseguir los delitos, de impartir justicia, no puede dejarse jamás en manos de los particulares. Y aquí están dejando en manos de negociadores que son expertos, según dicen ellos, aunque la verdad es que casi siempre fracasan, expertos en negociar. Lo que pasa es que encarecen los... frecuentemente encarecen los secuestros, son intermediarios, impiden la investigación correcta, y ahí prefieren apostar quienes están manejando desde el lado de la familia este caso, ¿no? Y quisiera, si me permiten, claro, César y Rocío, un comentario de otro caso muy muy reciente, que es el de este señor Greg, de candidato en Quintana Roo. Sí. Una de las acusaciones que le hacen es de que no se compaginan sus ingresos con el dinero que manejan. Sí. Y de ahí que digan que está que es lavado de dinero. Pero bueno, pues este secuestro puso a la luz lo que ya se sabía, pero se recalcó que Diego tenía una fortuna y tiene una fortuna inmensa. Y cómo en ese caso, en otros casos donde funcionarios públicos, empresarios, políticos de todos los niveles manejan cantidades gigantescas de recursos, gastan sin límite, sí, y nadie los molesta. En cambio este señor, yo no lo defiendo, pero simplemente digo que se trata igual a los demás que a él. Este señor lo pescan porque está ganando una elección, porque va arrollando ahí o adelante, cuando menos, de sus candidatos contrarios. Y a este sí lo apresan. Y sirve también de pantalla para distraer del caso que ustedes me están planteando, que es el de Diego. No. Yo creo que están usando el de la niña Polet, el de este Greg, precisamente para tender una cortina de humo y que nos distraigamos y se nos olvide este caso, pero este tiene una gran importancia, ¿no? Hasta la hija de este rockero famoso, ¿no?, que también está abarcando horas y horas. Sí, bueno, pues una cosa terrible, comete un delito porque maneja en estado de ebriedad y muere una persona, pero bueno, pues no es un caso como tantos que suceden en todas las grandes ciudades. Maestro, a ver, entonces, para que nos quede muy clarito, ¿este tipo de delitos se persigue de oficio? ¿Se debe perseguir, por supuesto, de oficio? Se persigue de oficio, es un delito grave, y por tanto, basta que se entere el Ministerio Público para que inicie la averiguación previa y la continúe. Bien. En este caso, con más razón, porque la Procuraduría de la República atrajo el caso en un principio. Hubiera podido corresponder a la de Querétaro, pero la Procuraduría tiene facultad de atraer el caso. Entonces, interrumpir la investigación es una falta grave. Ok. Y en este caso, maestro, de que ellos están violentando sus propios procedimientos, ¿se pudiera también contra ellos manejar algo, alguna figura legal? Pues, por supuesto que sí, están violando la ley, pues pudiera hacerse una denuncia para que se investiguen ellos mismos, otra agencia del Ministerio Público distinta investigue lo que está haciendo la que tiene a su cargo el caso de Diego. No está correcto, o la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, que investigue si están actuando bien o no al tomar una determinación de esta naturaleza. Bien, pues muchos aristas, en este caso, maestro, antes de que se hiciera el silencio, se manejaban otros vínculos con situaciones de narco, que en esos días también coincidían, y algo que nos llama la atención es que aunque en los medios de televisión y radio se ha tratado de apagar la información, los medios modernos como en internet, las redes sociales, ahí sigue circulando mucha información en torno a este caso. Circulando, sí. Mire, salió una notita por ahí casi perdida en los medios de que un poco antes de la desaparición del Diego se dijo que habían detenido a Nacho Coronel en Jalisco, uno de los capos más importantes del país. Y de pronto se cayó eso y se llevaron a Diego. Entonces se empezó a sospechar, si no hay información, las sospechas sustituyen la información correcta, se empezó a sospechar de que se trataba de un intercambio de un por otro. Sí. Y eso pues queda ahí latente, con el telón de fondo, ¿no? Sí, de hecho, mientras Carmen, no se aclare bien, pues ahí vamos a estar dudando. De hecho, Carmen Aristegui fue de las pocas periodistas valientes que hizo esta difusión de información, inclusive contactó a la fuente de Jalisco que había dado cobertura a esta detención. Sí, así es. Carmen Aristegui siempre va al frente de las noticias con mucho valor y con muy buena información y con una claridad que es poco vista en nuestros medios, ¿no? Es uno de los buenos canales del periodismo, como sin duda lo es también, y sin embargo se mueve, que ustedes tienen y donde yo tengo el honor de participar en este momento. No, maestro, gracias, el honor es para nosotros. Maestro, pues más de 2 semanas de la controvertida desaparición de este político, ¿qué podríamos esperar para estos días? ¿La misma actitud de las instituciones? Mire, yo creo que lo que estén preparando será una puesta en escena como la de la niña Polet. Van a darnos alguna explicación que no va a satisfacer, pero que ellos van a tratar de emplear para lavarnos el cerebro, ¿no? Y manejar otras cortinas de humo que vendrán. Yo creo que por ahí tenemos que esperar. Lo que debemos exigir es que haya claridad y veracidad, fundamentalmente. No engaño, ¿no? Que es lo que está habiendo en este momento. Bien. Ocultamiento. Así es. Bueno, maestro, pues en verdad un honor su participación acá este domingo y luego con un tema tan difícil en el que usted, evidentemente, por conocer a este señor muy, muy en cortito, porque lo padeció allá en el Distrito Federal, creo. Dicen que es muy buen abogado y sí lo es un hombre que tiene mucho éxito en sus litigios, pero yo puedo con vanidad, rompiendo lo que usted decía, que soy persona humilde, decirle que le ganamos el caso de Ahumada y lo metimos a la cárcel y obtuvimos que lo sentenciaran con todo y su poder y sus influencias. Maestro, pues es que hasta yo sería buena abogada si estoy litigando al mismo tiempo que soy senadora o diputada. Pues sí, pero en el caso de Ahumada no pudo. Sí, ese es uno de los casos emblemáticos, ¿verdad? El caso Ahumada. Sí, así es. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por la entrevista. Un último mensaje que quisiera dejar para los amigos del Y Sin Embargo Se Mueve. Mire, yo creo que el nombre del programa es el mensaje, Y Sin Embargo Se Mueve. El movimiento sigue, las esperanzas están vivas y que las cosas están muy mal en el país, en todo. Sin embargo, hay un movimiento que encabeza López Obrador, que tiene millones de seguidores en todo el país, que puede ser la solución de un cambio verdadero hacia mejorar esta nación mexicana tan sufrida. Y que casos como el que hoy hablamos son un ejemplo más de las motivaciones de nuestro trabajo, ¿verdad, maestro? Así es, así es. Bien, pues muchísimas gracias, maestro. Saludos, Rosy y César, ¿eh? Hasta luego. Viene el maestro Bernardo Batis en esta explicación que nos da su opinión y todo lo que él sabe del señor G. jefe Diego algunas cosas que no se pueden expresar. Estamos al borde de la hora y nos vamos al reconocimiento del programa. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Ya viene la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Bien, estamos ya en la segunda hora de este y sin embargo se mueve. Les recordamos nuestros teléfonos 215-9005, 215-9015. Llámenos, háganos sus comentarios. Aquí estábamos haciendo una recapitulación de lo que nos dijo el maestro Batis, pero es hora de Rosy de hacer una recapitulación de lo que llevamos en esta hora de programa. Bueno, pues empezamos nuestro programa enlazándonos hasta la Ciudad de México con María del Carmen Yebra Núñez, que ella es ex trabajadora de Luz y Fuerza del Centro, y que en particular, César, al escucharla, me llama la atención que es la primera vez que hablamos con una trabajadora dedicada directamente a la cuestión de trabajo con voltaje, de alto riesgo, ¿no? Y bueno, también tuvimos el mensaje de Andrés Manuel, el mensaje semanal, y en la última parte de esta primera hora, pues una muy, muy interesante entrevista con el maestro Batis, que pues nos habló, nos ayudó un poquito a clarificar el caso Diego con toda la pertinencia que tiene en el sentido de ser abogado y de conocerlo perfectamente bien. Bueno, ya para esta segunda hora nos estamos enlazando en este momento ustedes saben que el día de mañana empieza el censo de población 2010. Hemos tenido mucha difusión de actividades y es por ello que nos estamos enlazando con el doctor René Centeno Quintero. Él es doctor en sociología y demografía por la Universidad de Texas, actualmente investigador y docente del Colegio de la Frontera Norte y es presidente de la Asociación Mexicana de Demografía. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues doctor, fíjese que nos llama poderosamente la atención que mañana inicia el censo y no había sido noticia en el contenido, sino es que la semana pasada la Iglesia Católica a través de su órgano oficial Desde la Fe comunica, inclusive amenaza con un boicot porque no le gustó como viene la variable religión. Maestro, no es la única variable que pareciera estar afectada. Sabemos que el censo tiene modificaciones. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de esto? Bueno, efectivamente, yo creo que no tanto en cuanto al contenido de la forma de preguntar, el censo tiene modificaciones, porque los censos de población pues ya tienen una larga historia en México. Hay cierta constancia en la forma de preguntar la mayoría de las variables, como la edad de las personas, obviamente su sexo, el lugar de nacimiento, dónde vivía la gente hace 5 años, cuántos hijos nacidos vivos tiene la persona, la mujer, las mujeres de 12 años o más que se preguntan en el censo. Sin embargo, yo creo que la modificación más sustancial que hay en este censo con respecto al anterior es de extensión. Es decir, desde el año 2000, los censos mexicanos tienen lo que se llama el cuestionario básico del censo, que se aplica a todos y cada uno de las viviendas donde viven personas en México. Obviamente hay muchas viviendas abandonadas donde no se hace ningún levantamiento, y hay una muestra de aproximadamente un 10% de la población en términos generales que da representación a nivel municipal, donde se levanta un cuestionario ampliado, o sea, un cuestionario importante, no respecto a cómo se averigua sobre la información, repito, sino la extensión del cuestionario. Lo que más se nota como cambio, sobre todo, es que en el censo del 2000, en el cuestionario básico, había muchas preguntas sobre la condición económica, es decir, si participaba o no la persona en la fuerza de trabajo, todas las características de su ocupación, de su rama de actividad y del ingreso. Toda esta parte no va a estar ahora en el cuestionario básico censal. Doctor Centeno, Eduardo Sojo, que es quien dirige el INEGI, dice que esta reducción de variables contenidas en el censo es por cuestión de presupuesto, pero la organización a la que usted pertenece hizo una propuesta de otro cuestionario, de otra cédula, donde no se perdería tanta información. ¿Esto es verdad? Sí, bueno, la verdad, bueno, sí, obviamente hubo un factor presupuestal en relación a la extensión del cuestionario. Creo que no es el único factor, porque de haber sido cierto que era el único factor, pues de anticipadamente, cuando la Sociedad Mexicana de Demografía, en colaboración con la UNAM y el Colegio de México, organizaron los talleres de, se llaman tradicionalmente de consulta al censo, pues se hubiera advertido anticipadamente que el cuestionario iba a ser corto y que discutiéramos cuál es la pues pertinencia, ¿no?, de un cuestionario más corto del que tradicionalmente se había hecho por razones presupuestales. Sin embargo, fue hasta el último taller donde los demógrafos y otros grupos de académicos y usuarios nos enteramos que iba a haber un cuestionario corto después de haber discutido realmente como si fuéramos hasta a levantar un censo como el del 2000. Entonces fue una sorpresa, ¿verdad? Yo creo que sí había una cuestión presupuestal, pero yo también creo que había ya una disposición en sí misma por la propia organización del censo de no pretender, o sea, muy pretenciosos, mejor dicho, con el cuestionario censal. Doctor Centeno, curiosamente este censo de población mide los 6 años de gobierno de Vicente Fox y lo que lleva Felipe Calderón. Ustedes hicieron una propuesta de que se recorriera la fecha de aplicación mientras se conseguía más recursos, si era el pretexto. Inclusive enviaron escritos a las comisiones de la Cámara de Diputados y aún así no fue aceptado. Sí, la verdad es que, bueno, era una opción, sin lugar a dudas, decir, si no es una cuestión, si es una cuestión presupuestal de ahora, realmente retrasar el censo hasta el 2011 nos hubiera dado la capacidad, pues, de negociar y de tener un censo, pues, más comparable con el del 2000, que realmente tenemos en el 2010. Sin embargo, por cuestiones también de tradición y de logística, pues, no es una decisión fácil de tomar, es decir, los censos, con la excepción del 21, se han levantado siempre en los años 10 en México, ¿verdad? Cuando cada decenio en México, perdón, cada inicio de un nuevo decenio, y hubiera sido también difícil tomar esa decisión. Y obviamente nosotros sí hicimos una propuesta, retomando la pregunta anterior que me hacías, la SOME de la Sociedad Mexicana de Demografía, a través de un grupo que se conformó especialmente para atender la situación del censo, hizo una propuesta donde realmente lo que se rescata, y eso es algo muy importante que mucha gente entienda, que el principal propósito, el propósito central del censo, es dar cuenta de las características y transformaciones de la dinámica demográfica. Para eso nacieron los censos, ¿verdad? Para saber cuál es la geografía de la población, su volumen, la estructura por edades y sexo, la longevidad, la fecundidad, la migración, todo lo que realmente determina el cambio demográfico en México. Y evidentemente también por lo mismo que había variables en el censo, sobre todo en el cuestionario básico como religión y discapacidad, que no quiere decir que no sean importantes, sino que no es realmente el fundamento del censo, nosotros también hicimos la sugerencia que ese tipo de preguntas se fueran a un cuestionario ampliado y no se quedaran en el cuestionario básico, pues. Y la religión, que ahora se pregunta de manera abierta, esa sí es una modificación importante en relación con censos anteriores, donde las opciones eran cerradas, es decir, se preguntaba cuál religión era de tal persona, y luego venía la opción de católica, protestante, judaica, etcétera. Esta vez se dejó por completamente abierta, y también se ha prestado, pues, a muchas malas interpretaciones de parte, especialmente de la iglesia, con respecto a la interpretación. Doctor, el cuestionario ampliado, que solo abarca el 10%, ¿ese muestreo es confiable? No, claro que sí, quiero decir, es un muestreo confiable, ya se ha hecho muchas veces en México ese tipo de proyecto. Yo creo que la crítica al censo no puede venir por la, digamos, precisión estadística de esa muestra. La que se hizo en el 2000 fue excelente, mucha gente en muchos sectores, incluyendo el académico, hicieron uso bastante productivo de esa información de la muestra del censo. Yo creo que la discusión más de fondo fue por qué íbamos a perder información tan importante a nivel de las localidades más pequeñas del país, ¿verdad? O sea, todas las localidades menores de 50.000 habitantes no iban a tener realmente información detallada del censo, especialmente sobre su estructura económica, es decir, cuánta gente realmente trabajan en el sector agrícola, en el sector terciario, o en la manufactura para cada una de las localidades del país. Esa es una información muy, muy delicada que nos hubiera gustado mucho tenerla para cada una de las localidades del país. Bien, pues doctor, muchísimas gracias por su opinión. Sabemos que esta reducción de variables, entonces, lógicamente, sí tiene una connotación, sí repercute en el diseño de políticas públicas, y bueno, son 6,000 millones de pesos que finalmente cuesta el censo que empieza mañana y que deja fuera situaciones sumamente importantes. Sí, ojalá, bueno, yo creo que va a ser una experiencia realmente importante. Yo creo que sí, efectivamente, como bien lo mencionas, hay un costo en cuanto a la información que no se va a poder comparar con la que se recolectó exactamente hace 10 años. Sin embargo, bueno, también debo decir que tenemos mucha confianza pues en la capacidad de INEGI para tener un censo exitoso, y ojalá pues la información se levante con la calidad y la confiabilidad que todos queremos. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por este enlace y esperamos que sea después del censo otra entrevista para la evaluación de lo que fue este ejercicio. Con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias. Se trata de un ejercicio, Rosy, del Censo Nacional de Vivienda, como ya vemos, que debe ser lo más objetivo posible, pero pareciera que en esta ocasión las autoridades del gobierno federal, apoyándose en el INEGI, que es el organismo que precisamente está realizando el censo, lo que pretende es obtener datos favorables, maquillados, para presentar ese reporte al mundo, como si las cosas en México no estuvieran tan drásticamente o tan dramáticamente mal. Si nos acordamos, Eduardo Sojo es economista, fue asesor de la materia de Fox y después se incluye en el equipo de campaña de Felipe Calderón. Algo muy interesante, porque yo sí me puse a revisar la cédula base de hace 10 años con la cédula de ahora. Hace 10 años tenía 55 variables y ahora va a tener solamente 29. ¿Cuáles son los puntos más negativos de? Mira, que se por ejemplo, en vivienda, antes se te preguntaba de qué era tu piso, de qué eran las paredes y de qué era tu techo para tener un contexto del tipo de vivienda que refleja la calidad de vida que tienes, de alguna manera. Ahora se eliminó paredes y techo y solamente van a preguntar por piso, donde viene muy marcado piso firme de cemento. Creo que le suena ese programa, ¿verdad? Piso firme. No van a. Hay muchas comunidades se ha echado el piso firme, pero no se les ha ayudado para que los materiales de cartón con los que están hechas sus paredes o sus techos se modifiquen. Entonces, por ejemplo, ahí esa variable se va a levantar de que más viviendas tienen piso firme, pero no nos están diciendo las otras dos características de la vivienda. En cuanto a empleo, por ejemplo, solamente te van a preguntar, en los últimos 15 días usted tuvo un trabajo, y si tú contestas sí, va a entrar como trabajo formal, aunque no lo sea. Entonces nos va a dar una cifra de gente que está trabajando enorme, ¿no? Y la variable empleo va a subir también muchísimo. Entonces, en cuestiones de salud, eliminaron bastantes variables importantes. Y bueno, para la gente que se dedica a la investigación, a la academia, estos datos son de gran trascendencia, porque además son la fuente oficial de información. Solo las cifras que INEGI da es lo que se maneja como datos oficiales. Entonces, a mí sí me parece algo realmente preocupante que se argumente que por cuestiones de dinero se tuvo que reducir el censo, ya no vas a poder dar seguimiento a variables que años anteriores venías manejando, Y bueno, el señor Sojo pareciera que la verdad está diseñando un censo, una cédula a modo, porque yo ahorita lo decía, mide los 6 años de gobierno de Fox más los que van de Calderón. Es decir, un censo a la medida del gobierno azul. Tan solo en el aspecto de empleo ya vemos que están reportando que el desempleo ronda el 5%, pero no consideran todo lo que es la ocupación irregular, ¿no? Si los ambulantes, los que dedican a limpiar vidrios, los que venden chicles, el empleo no formal, si eso lo consideraran que es un desempleo, porque no es un empleo, como tú dijiste, con todas las de la ley. Sí, con prestaciones de seguridad social, efectivamente, etcétera. Eso se reflejaría en un 15-18% de desempleo en México. Pues tan solo imagínense, de 55 preguntas, bajarlo a 29. Hay otro dato de hacinamiento que ya no vamos a poder tener. Si ustedes se acuerdan, antes preguntaban cuántas familias viven en este domicilio. Ahora van a entrar todos los integrantes de esa casa como una sola familia, y con eso se reduce la variable de hacinamiento, que significa que no estamos dotando de suficientes viviendas a la población. O sea, muy mañoso en el fondo el manejo de este censo. Bien, les comentamos que tenemos aquí el periódico Regeneración, está en el número 5, está por llegarnos el número 6, así es que si usted gusta puede pasar a la Casa del Movimiento, ubicado en Boulevard Ignacio Soto, número 150, local 20, y le haremos entrega de su periódico para que usted lo pueda repartir y nos ayude a esta red de distribución. Oye, y hablando de Casas del Movimiento, vámonos a este espacio. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues ya estamos en el espacio de las Casas del Movimiento, y al inicio del programa le comentábamos que el viernes estuvo por acá en Hermosillo nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y que hubo una reunión de trabajo con los comités. Iván, bienvenido. Platícanos un poquito. Tenemos aquí en el estudio a Iván Barrios, compañero del Movimiento, que nos va a ampliar la información acerca de esta reunión de trabajo. Buenos días, Iván. Buenos días, Rosy. Buenos días, César. Buenos días, bienvenido. Efectivamente, tuvimos una reunión el viernes pasado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el marco de la tercera reunión de evaluación regional en Hermosillo y la región del Río Sonora. Fue una pues breve, ¿no?, reunión de trabajo, pero muy productiva. Muy ejecutiva. Efectivamente. Se vio ahí el avance que los comités están desarrollando en cada uno de los municipios, cómo se ha ido organizando lo que es los trabajos que van a la par de la constitución de subcomités, así como filiaciones al movimiento y lo que es la distribución del periódico Regeneración, ¿no? En este marco pues se dan las diferentes inquietudes y la exposición de trabajo en cada uno de los municipios de manera breve y concisa. Puedo decir que si bien es cierto es modesto el trabajo presentado, es muy significativo porque va acompasado de las metas, ¿no?, a las que queremos llegar, y también va acompasado de las gentes nuevas que se están integrando y cómo se está desarrollando todas estas actividades. Okay. ¿Y algún mensaje en particular que haya dejado para la gente del movimiento por acá? Pues, más que todo, es reafirmar, en este caso el licenciado Andrés Manuel reafirmó la importancia que es el trabajo informativo que tenemos que desarrollar. El eje fundamental de ese trabajo es el periódico, ¿no?, el cual nos permite decir pues lo que los grandes monopolios en este país no dicen, ¿no? Como lo decía el propio maestro Batis, ahorita que lo escuchamos, ¿no? Cómo los medios de manera unilateral deciden desaparecer temas que son nodales en la vida pública del país, ¿no? Que tienen que ver con el grado de violencia que priva en el Estado y que pareciera que solo para aquellas grandes personalidades existe esta, se puede decir, preferencia, ¿no? Y para el resto, pues no le existe. Eso es mucho, es un eje de, sobre los cuales el periódico Regeneración pues ventila, ¿no? Así como la decadencia que sufre el país en términos económicos, lo acabas de mencionar ahorita también, lo que es el censo de población. Pareciera que el Estado mexicano lo que menos quiere es informarse de la realidad que priva en el país, ¿no? Y de tajo borra la realidad que no le interesa que el mundo sepa, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que Andrés Manuel, un presidente legítimo de México, vino a convocarnos, a redoblar la marcha, ¿sí? Y a seguir empujando, a pesar de que las condiciones parecieran muy adversas y muy catastrofistas, porque así lo han, en muchos sentidos, lo han hecho ver la realidad que vivimos. Hay fincadas y serias esperanzas, porque hay un grupo importante de mexicanos, ¿no? Como, liderados por López Obrador, creando una alternativa para este país. Sí. Es en ese sentido fue la participación del licenciado. Comentas que los resultados son modestos, pero también me gustaría al que nos dieras unos datos duros y que nos comentaras cómo ve la gente, que el ambiente que privó durante la reunión. Pues fue un ambiente, como lo dijo Rosy, fue una agenda de trabajo en la cual se veía el compromiso de la gente por cubrir lo que las tareas que tenemos. O sea, la gente está convencida de que tenemos que hacer este esfuerzo en este ámbito organizativo. O sea, si no estamos organizados, es difícil que podamos llevar a cabo las tareas de transformación del país, y en esto se ha hecho énfasis, ¿no? El movimiento está convencido de que tenemos que organizarnos para transformar la vida pública, y el mensaje del licenciado es reiterativo a veces en este sentido, pero ha calado hondo en todos los compañeros, ¿no? De los distintos comités del Río y también de los comités que se están formando en Hermosillo. O sea, digo modestos porque todavía es los temprano, resultados. Sí, pero para mí son muy significativos. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos un avance, ¿no? Del 11% en esta zona en cuanto a comités formados, ¿no? Pero solamente tenemos, formalmente tenemos alrededor de 6 meses trabajando, y en los últimos 3 meses se ha venido consolidando una red en Hermosillo en la cual se está cubriendo territorialmente toda la ciudad. Podemos decir que hemos mapeado, ¿sí? La ciudad de tal manera que en 18 zonas, ¿no? Ya tenemos constituidos, ¿no? Y ubicadas las gentes que han venido participando de manera consistente durante estos 4 años, ¿no? Que tenemos de movimiento. Y algo que habría que remarcar o destacar muy bien, creo, Iván, es la cuestión de que estos comités y toda la gente que se acerca a la casa, al movimiento, no lo hace como lo hacen en otros comités, por ejemplo, de partidos políticos, donde van porque pues se les da una tarjetita, que con esa tarjetita después tienen beneficios, o porque saben que después va a venir una campaña, va a haber despensas, va a haber esto, va a haber lo otro. En este movimiento lo que ofrecemos son esperanza, solidaridad y mucho compromiso por intentar transformar este país. Así es, o sea, está lejos de las cómo pudieran determinarse, de las costumbres a las cuales se ha sometido, ¿no?, a todo aquel que pretende organizar un proceso de transformación en el país. O sea, creo que ese es uno de los grandes éxitos del movimiento, ¿no?, de las posibilidades de ir haciendo crecer este movimiento lejos de esa, de ese corporativismo, ¿no?, del que hemos sido presas los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de este movimiento, ¿no? O sea, que el país se va a transformar, como lo dijo en su momento alguno de nuestros representantes políticos en el Congreso, con la participación, ¿no?, de, a pesar de la participación de, ¿no?, las instituciones que han detenido la transformación del, de la vida pública. Hubo personas, alguna gente que se incomodó porque no fue invitada, como que fuera un evento de celebración de algo, una boda, unos 15 es que años. Sí, pero sí. Voy a hacer mención porque el viernes se hizo, el sábado, perdón, se habló sobre esta visita de Andrés Manuel, pero prácticamente aquí en el programa de Jara solamente mencionaron el aspecto de la participación de una persona que estaba molesta porque no se le invitó, dejando fuera todo el resto del evento, que fue totalmente positivo. Sí, lo que pasa es que hay gente que confunde, ¿no? Andrés Manuel ha venido a esta ciudad ya en tres ocasiones en una agenda de trabajo, y hay gente que la ha confundido, cree que es una agenda abierta en la cual se van a discutir temas de carácter político, ¿no? O y, que viene a dictar una conferencia. Así es, y definitivamente no es así. Viene en una agenda estricta de trabajo organizativo. Entonces, hay quienes, pues así lo mencionaron, ¿no? Como que de alguna forma se... Como si lo estuviera secuestrado. Sí, como que si se estuviera secuestrando a Andrés Manuel para que no fuera visto, ¿no?, por la ciudadanía. No, o sea, todo aquel que quiera participar en estas actividades está invitado, ¿no?, a participar en los comités y subcomités de la ciudad, ¿no?, y también de toda esta región del río. O sea, en cada municipio se están creando nuevos subcomités, la Casa del Movimiento y el Comité Municipal del Gobierno Legítimo aquí en Hermosillo está abierto para todo aquel que quiera integrarse al trabajo, ¿no?, y pueda participar en los próximos tres meses. Dentro de tres meses va a haber otra reunión de evaluación, ¿sí? Todo aquel que quiera integrarse al trabajo es bienvenido, ¿sí? No hay ninguna intención de ocultarse el trabajo, sobre todo cuando es un trabajo organizativo ciudadano, pues abierto, ¿sí? Iván, y bueno, de aquí a que vuelva Andrés Manuel, hay una fecha muy significativa, el 25 de julio. ¿Nos puedes el recordar de qué se trata? Sí, el 25 de junio próximo, pues, es la Asamblea Nacional de los comités municipales de este país. El objetivo primordial lo acaba de anunciar Andrés Manuel, es la presentación del nuevo proyecto alternativo de nación, ¿no?, donde pues se presentará para su discusión durante los próximos meses después del 25 y su enriquecimiento. O sea, es el eje nodal del movimiento, ¿sí? Sobre él gira la transformación de la vida pública de este país. Yo creo que es un evento importantísimo, que todo aquel que quiera participar, adelante, está invitado, ¿no? Vamos a hacer nosotros todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para crear la logística y se pueda uno trasladar a la Ciudad de México para estar en esta asamblea. Bien, pues aquí tienen ustedes pues la relatoría de lo que fue la reunión de trabajo que se sostuvo el día viernes por acá en Hermosillo, de los comités municipales con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Te agradecemos, Iván, tu visita, y bueno, yo creo que vamos a seguir informando acerca de esta reunión que viene para toda esta gente que esté interesada. Gracias a ustedes. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Bien, volvemos al programa. Les recordamos que estamos aquí en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. Los teléfonos en el estudio es el 215-9005, 215-9015. Y precisamente, hablando de esta visita de Andrés Manuel López Obrador, pues es innegable que es una figura mediática y se congregaron ahí muchos medios de comunicación y le cuestionaron sobre un detalle muy importante que a nosotros nos afecta directamente y que debe quedar como una referencia ya histórica de esta ciudad. Le preguntaron sobre la tragedia del 5 de junio y él fue muy claro, muy enfático en señalar culpables. Aquí vamos a este audio que nos presenta la producción. Señor, damos que usted se ha mantenido muy respetuoso del tema ABC, incluso hace un poco de comentarios, pero hoy día se va a cumplir el año y no hay justicia aquí en Hermosillo. ¿Qué opina de este tema? Pues es muy triste y lamentable lo que ha pasado, porque además de la tragedia hay impunidad. No solo fue esta tragedia tan dolorosa para los familiares de los bebés, para los amigos, para mucha gente, porque esta tragedia consternó a muchos mexicanos. Pero no solo es eso, sino el añadido de la impunidad, el que no se haya castigado a nadie. Debió castigarse, y todavía es tiempo para enjuiciar al exgobernador de Sonora, Eduardo Burso, y al director del Seguro Social en ese entonces, Juan Molinar, casi. Ellos dos deberían de ser enjuiciados. Hay pruebas suficientes para castigarlos como responsables de la tragedia. Sin embargo, vivimos en un régimen caracterizado por la impunidad. Impera la corrupción y la impunidad en nuestro país. Y estoy hablando del PRI y del PAN, que son lo mismo. No hay diferencia. Estamos viendo cómo no hay castigo a los responsables, porque Molinar Casitas es de los más cercanos cómplices de Calderón. Y Burs pertenece a la mafia del poder de México. Es decir, por eso no hay castigo a los responsables. Ojalá y la Suprema Corte haga algo. La verdad que no tengo mucha confianza, pero ojalá y me equivoque. En la Suprema Corte de Justicia, de manera enérgica y haciendo honor a lo que significa, haga justicia en el caso de lo sucedido en la guardería de la ABC de aquí de Rosario. Otro asunto que también no se ha atendido es el de los trabajadores mineros en huelga en Cananea, también porque prevalece la impunidad, porque domina la mafia del poder. El secretario de Gobernación, Gómez Montt, fue abogado de Minera México mi hermano Larrea, dueño de Cananea, es socio en Televisa. Por eso no aparece nada de información, ni se habla de la tragedia de la guardería en Hermosillo, ni se habla de Cananea. ¿Por qué no hablan de la tragedia de la guardería de Hermosillo, donde perdieron la vida a los bebés? ¿Por qué no dicen nada en Televisa? Porque acaban de recibir una concesión para administrar toda la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Y quien les dio esa concesión fue Molinaro Casitas, que ahora es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, es una mafia. Hay mucha impunidad en el país. Esa es la realidad. Bien, pues ahí pudo usted escuchar la declaración que el viernes pasado Andrés Manuel daba a los medios locales. Y estamos a unos días de que se cumpla un año de la tragedia en la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y niñas y una gran cantidad más quedaron con secuelas en su salud de por vida. Es por ello que se está preparando la Jornada Nacional de Luto y le doy la bienvenida al señor Julio César Márquez, papá de Yeye, que falleció en esta tragedia, y esta mañana viene a compartir con nosotros los detalles de actividad de esta Jornada Nacional del Luto. Bienvenido, Julio César. Muy buenos días, Rosy, buenos días a todos en cabina. Buenos días. Sobre todo a la gente que nos está escuchando. Pues ahorita lo decía, ya estamos a unos cuantos días de que se llegue el 5 y mucha movilización en todo el país, como hemos podido constatar en internet, en distintos espacios de redes sociales. Platícanos un poquito acerca de las actividades que se están por iniciar. Okay, primero que nada, pues quiero agradecer precisamente lo que comentas, a tanta gente que ha estado reportándose, comunicándose a través de nuestra página y a través de vía correo y de teléfono, con la intención de manifestarse de alguna forma su solidaridad y en memoria de nuestros niños en toda la República. Hasta el día de ayer teníamos registrados eventos en 24 ciudades de 18 estados, eventos pues que van mayormente enfocados a, pues como te comentaba ahorita, a recordar a nuestros niños, soltando globos a las 2:45 hora Hermosillo y a la hora que corresponda en su localidad, ¿no? Pues ya es que hay diferentes horarios en el país. Sí. Y también se está buscando que en algunas ciudades de las que te menciono repiquen las campanas 49 veces. Hasta ahora tenemos confirmados esas dos tipos de actividades. En Baja California, pues va a ser un diferente. En una ciudad se van a reunir en el muelle y van a arrojar globos al mar con velas, tipo barquitos, ¿no? Así hacia el mar. Yo creo que va a ser en la noche, obviamente, y yo creo que va a ser un espectáculo muy muy emotivo, ¿no? Como se va a ver. Y así estamos llenos de actividades en todo el país. Esto pues nos deja muy claro que sigue siendo un asunto, un tema que a la gente le duele, y sobre todo pues ver que a un año y debido a la complicidad de las diferentes autoridades no se ha impartido justicia, y es una herida abierta a lo largo y ancho del país, ¿no? También por aquí veíamos que se van a organizar vigilias y quien quiera se puede sumar poniendo altares con 49 veladoras, una por cada niño o niña fallecida, y que de preferencia se instalen frente a las oficinas del IMSS o de la PGR de su localidad. Efectivamente, ¿no? Pues considerar que el IMSS es uno de los principales responsables de lo ocurrido en la guardería ABC el pasado 5 de junio, y pues la PGR, la institución supuestamente dedicada a procurar que la justicia llegue, pues que hasta ahora sabemos nosotros ha caminado totalmente en sentido contrario, ¿no? Se han limitado a de alguna forma limitar el grado de responsabilidad a ciertos funcionarios. Hasta ahora sabemos que no se ha llamado a rendir cuentas, como decía ahorita Andrés Manuel López Obrador, a Eduardo Burs, a Molinar Orcasitas, quien sigue bien campante, protegido por el señor que ocupa Los Pinos, y pues funcionarios de ese nivel, ¿no? Gente de ese nivel que siempre han sido protegidos y parte de la misma mafia, ¿no? Oye, bien. Sí, Julio César, vemos, nos comentas que tienen ya organizados en diferentes ciudades, diferentes contactos prácticamente en 29 ciudades, algo así. 24 ciudades, pero el resto de la gente que no está enterada, el resto de las personas que nos está escuchando ahorita por internet, ¿dónde puede consultar todos los eventos que están organizando, todos los actos? Bien, nosotros lo que hicimos fue en nuestra página, la doy a conocer, es www.movimiento5dejunio.org. Sí. El 5 va con número, ¿no? Y sí. Es .org. Lo que hicimos fue subir a la portada, al inicio de la página, los nombres de las ciudades primero y los nombres de los contactos, que son los organizadores en cada ciudad de los actos. Entonces, para que las personas busquen ahí, saber si su localidad ya está incluida, y contacten a la persona que organizará, o bien si quieren ser organizadores, que nos hagan llegar su idea, lo que van a hacer y sus datos personales, ¿no? A través de nuestra página, nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con ellos. El evento puede ser, no necesariamente tiene que ser masivo. Alguien me decía, oye, yo no tengo capacidad de convocar a la gente. No importa, o sea, si en tu privada, en tu calle, en tu colonia, quieren organizarse arrojando globos, lo pueden hacer. Eso es suficiente para nosotros. Una sola persona, que lo hagan en una ciudad, para nosotros es suficiente, es igual de importante que una multitud de 10.000, 15.000 personas. Bien, sí, y es que definitivamente no podemos dejar pasar esta fecha. Hace rato comentábamos aquí que quizás en el mundo entero no ha habido una tragedia de esta dimensión, y nosotros no podemos olvidar esta tragedia. No podemos estarle recordando al gobierno que está, que se envolvió en un manto de impunidad a los personajes principales, que esa mafia que se apoderó del gobierno no ha sido sometida al imperio de la ley y de la justicia, pues. Entonces, si ellos no lo hacen, nosotros como sociedad civil, nosotros ciudadanos libres, pensantes, no podemos dejar pasar esta fecha. Sino definitivamente, porque si lo hacemos, estamos condenados a repetirlo. Eso es un hecho, una verdad histórica en cualquier parte. Quien no aprende de los errores, los volverá a cometer, ¿no? Y hablando de eso, pues, de que todo ha sido una simulación, o indiferencia o simulación, pues, tenemos la convocatoria por parte de Calderón a 3 días de que se cumpla la tragedia, está convocando, invitando a los papás a Los Pinos. Eso es el colmo, es como darle, por supuesto, el último martillazo al clavo de la farsa, de la simulación por parte de ese señor. Definitivamente, en lugar de, nos comentaron que era algo muy positivo cuando nos convocaron a la Junta, en lugar de pensar nosotros que por fin iban a consignar a alguien, o no sabemos, no, alguien importante, que nos salen con eso, pero nosotros fue como otra cachetada más, definitivamente. Y es que queremos recordarle al público que ustedes han intentado desde el inicio, desde después de que sucedió la tragedia, acercarse al gobierno para exigirle justicia, y en todos los casos han sido, pues, ignorados. Totalmente, esa es la palabra. La indiferencia ha sido la constante. Se han hecho huelgas de hambre, se han hecho más de 15 marchas. Mi esposa y otras personas más y yo caminamos, en carro fuimos a 500 kilómetros de aquí, a través del desierto, y estuvimos varias horas parados esperando que nos atendiera. Él supo que estábamos ahí en Puerto Peñasco, no nos atendió. O sea, han sido muchas las ocasiones, solicitudes formales, incluso una solicitud a través del señor Gómez Mont, que él la tuvo en sus manos y jamás hubo una respuesta. Y es bastante casualidad que a 3 días del 5 de junio, al igual que algunos otros actores políticos que han levantado la mano precisamente en esas fechas, esté diciendo que nos invita a Los Pinos, ¿no? Oye, Julio, ¿y ya hubo un acercamiento precisamente también escogiendo un pésimo día, que fue el Día del Niño, con otro grupo de padres de familia? Pero precisamente tú ahorita dices algo muy interesante. Parecieran reuniones de lucimiento, de que les hago el favor de escucharlos, pero la demanda principal, que además la sabe desde un principio, justicia, a ese respecto no se ve nada, ¿no? Definitivamente, sí fue esa ocasión también bastante doloroso, porque fue muy evidente toda la estrategia, ¿no? A partir de incluso de la señora Margarita Zavala, quien se prestó, se ha prestado, es increíble ver cómo ella sino olvidando que es madre antes que otra cosa, le ha seguido totalmente el juego a ese señor. Ha ido envolviendo a un grupo de padres que bien, tienen todo el derecho del mundo ellos de acercarse y de buscar justicia, por supuesto. Pero sí fue bastante evidente que nos dejaron a nosotros por un lado en esa ocasión. A nosotros se nos ignoró por completo y fue un grupo de padres a quienes ellos pensaron que podrían, de quienes pensaron que no podría, que no recibirían reclamos fuertes, ¿no? Tal y como ocurrió, ellos tienen su forma de pedir justicia, cierto, ¿no? Pero la forma incómoda para ellos que tenemos nosotros, pues no, esa no la quieren tener enfrente, ¿no? Bien, revisando el calendario de actividades, estas empiezan propiamente el martes 1 de junio a las 17 horas. Hay una muestra de videos que se denomina A un año de la tragedia. Esto es en el auditorio de la Escuela de Medicina, que está ubicado en las calles Colosio y Reforma. Así es, de la Universidad de Sonora, ¿no? El día miércoles 2 de junio, a partir de las 18 horas, habrá un evento cultural que se llamará Artistas por la Justicia. Esto será en la Plaza Emiliana de Zubeldía, que es la plaza símbolo de nuestra lucha, ¿no? Donde inició todo el movimiento. También instalaciones de la Universidad de Sonora. Oye, Julio, algo que también nos, regresando un poquito a esto de las cuestiones terribles, localmente, en estos días se ha escuchado en medios la demanda de que les ayuden pues a terminar ese mausoleo donde también hubo una cuestión de corrupción seria y que uno no puede entender cómo en cosas tan dolorosas hay gente que sigue sin tentarse el corazón de lucrar con ello. También por ahí tenemos algo con... Sí, efectivamente, es otro punto, o sea, y es bueno que la gente sepa hasta qué grado ha llegado aquí la miseria humana, ¿no? La miseria de los funcionarios y de algunos gobernantes. El señor encargado de panteones, director de panteones de aquí en el municipio, a quien se le encargó que construyera el mausoleo con recursos del municipio, simple y sencillamente, así literalmente, se robó el dinero. Él fue y cobró un cheque que estaba destinado a obras del mausoleo, se lo embolsó y se tiró a perder, ¿no? Eso fue lo así llanamente se ocurrió. Qué barbaridad, cosas que tenemos que ver. Con el programa, ¿qué otras cosas tenemos para la gente, César? Pues hay una serie de conferencias, presentaciones de libros, pero a mí en lo particular me llama la atención la participación de los jóvenes en el día que va a estar aquí, el día viernes 4 de junio a las 19 horas, en la concha acústica del Parque Madero va a haber una tocada. Los jóvenes aparentemente se han mantenido indiferentes, un poquito distanciados de la información, de la participación ciudadana, pero aquí un grupo de jóvenes, diferentes grupos musicales, van a participar en esta tocada por la justicia. Son Jóvenes contra el Olvido, los grupos Sensao, Gaspar Madrigal y El Ruletero, Toque y Tono, Raíz Vital, Parkinson, La Coyota. Ellos van a estar ahí poniendo su participación para que la gente, los jóvenes estén ahí y todo el público en general participe en esta tocada de los jóvenes. Sí, definitivamente es algo que sobresale, ¿no? A nosotros inmediatamente cuando nos llegaron con la propuesta la aceptamos, ¿no? Porque es muy, precisamente muy importante, como tú comentas, el que los jóvenes se involucren. Y es la forma de ellos de expresarse, ¿no? A través de su música, que muchas veces la gente mayor no entiende, pero están haciéndolo de corazón y dentro de todo, de un marco de todo respeto, ¿no? Va a haber participación de algunos padres entre ciertas canciones para mandar mensajes, dar testimonios. Eso es lo que va a consistir también nuestra participación en este evento, ¿no? Y el sábado 5 de junio inicia la jornada con una misa a las 9 de la mañana, ¿no es así, Julio? La misa, ¿en dónde vamos a tener la misa? Va a ser aquí en Hermosillo, en la iglesia de San José, ubicada en la colonia Piedra Bola, a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Está toda la comunidad invitada, así como todos los actos de los que hemos estado hablando, es abierto a toda la ciudadanía la invitación, ¿no? Particularmente el día 5 de junio se concentran, hay más actividades, empezando precisamente a las 9 de la mañana con esta misa, y posteriormente a las 2 de la tarde, homenaje solemne a niños y niñas fallecidos. Pase de lista, globos al cielo a las 14:45 de la tarde. Esto va a ser directamente en la sede de la guardería ABC, donde ocurrieron estos sucesos. Está ubicada en la calle Mecánicos, esquina con Ferrocarrileros, en la colonia Igreja. Sí, allí dentro de esa actividad muy importante, hay que recordar que en el primer juicio que se llevó a cabo a los socios propietarios de la guardería ABC, se les impuso como sanción, al encontrárseles contundentemente culpables, la sanción, una de ellas fue presentarse el día 5 de junio a las 2:45, hora en que inició oficialmente el incendio de la guardería, a ponerse frente a la gente y ante quien estuviera ahí, pedir perdón públicamente por sus hechos, por sus omisiones, por todas sus acciones, a los niños, a las familias y a todo el pueblo de México en general, ¿no? Esa será una de las sanciones y que nosotros estaremos esperando que cumplan. Oye, Julio, escuché yo por ahí que solicitaron aquí a la autoridad eclesiástica de Catedral que a esa hora suenen las campanas. ¿Va a haber ese repique? Sí, tenemos una copia del documento que giró el arzobispo local, donde está no ordenando, solicitando a todas las iglesias de la arquidiócesis que se sumen a esta solicitud y que repiquen las campanas 49 veces. Además, ahí les pide que dentro de sus posibilidades lleven a cabo misas ese día, y especialmente creo que a las 5 de la tarde los que puedan hacerlo, ¿no? En las diferentes parroquias. Bueno, y las dos últimas actividades que para el 5 de junio se tienen acá programadas en Hermosillo es la marcha en memoria de los niños a un año de luto, donde se solicita ir vestidos de blanco, llevar globos blancos o una veladora. Esto será a las 5:30, inicia en la guardería ABC y termina en la Plaza Emiliana de Zubeldía, y después a las 8 de la noche un acto político ecuménico en la escalinata del edificio y museo de la biblioteca de la Universidad de Sonora. Sí, efectivamente, pues cerramos nosotros nuestra prácticamente semana de actividades con lo que ha sido nuestro recurso, nuestro mayor recurso, el que más nos ha rendido a nosotros, de alguna forma, frutos, no puedo decir satisfacción, pues no, pero sí de alguna forma sentirnos acompañados, que son las marchas, ¿no? Ha sido el símbolo de nuestra lucha. Te comento, ahorita ya van más de 15 marchas, y esto fue prácticamente... inició prácticamente a los 5 días de haber ocurrido la tragedia. Pues ahí se va a llevar a cabo un acto donde se recordará una vez más a nuestros pequeños. Igual es una invitación, una convocatoria abierta a toda la sociedad, incluso a la gente que nos está escuchando fuera del país. Ojalá quien tuviera recursos pueda trasladarse hacia Hermosillo. Los esperamos con los brazos abiertos. Sabemos de algunas personas que van a venir incluso de Tijuana, por ejemplo, en un camión rentado, ¿no? Oye, Julio, en la plaza más importante de este país, el Zócalo Capitalino, allá en el Distrito Federal, sabemos que también va a haber una actividad. Sí, efectivamente, la comisión, pues le vamos a llamar así, Comisión de Seguimiento al caso de la guardería ABC, que está encabezada por el diputado Emilio Serrano, en el Congreso de la Unión. Solicitó llevar a cabo un acto ahí y convocó a las autoridades del gobierno capitalino y a las autoridades federales a que estén presentes. Y no sabemos quiénes van a estar, pero sí va a llevarse a cabo un acto donde se va a izar la bandera a media asta y van a estar algunos padres representando a todos los padres de familia a partir de las 8 de la mañana allá en el Zócalo Capitalino. Y un día antes se llevará a cabo una vigilia en el Ángel de la Independencia a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. El mismo día 5 se va a llevar a cabo una marcha por parte de una organización solidaria que se llama Fuerza y Conciencia Ciudadana, que partirá de la Suprema Corte de Justicia hasta el Zócalo, me parece, ¿no? Bien, pues invitamos a todos nuestros radioescuchas, a todos los hermosillenses conscientes, a todo el ciudadano, verdaderamente ciudadano, que ejerza su ciudadanía acompañando aquí a los padres del Movimiento 5 de Junio. Eventos hay desde el 1 de junio, desde el martes hasta el 5 de junio, pero yo en lo particular quiero invitarlos a la marcha. Podemos participar en cada uno de los eventos, pero el peso de la fuerza ciudadana solamente se puede mostrar en una marcha tumultuaria. El músculo de la protesta, la, el grito de contra la indiferencia y la impunidad se manifiestan principalmente en con la fuerza de una marcha. Tienes mucha razón, César, pero yo también quisiera agregar algo. Es muy importante recordar en estas fechas, sobre todo pues el día del aniversario, y pedir y exigir justicia y que no se olvide. Pero yo pues quisiera pedirle a la gente que reflexionara y que tomara conciencia y que no fuera nada más en esas fechas. O sea, que no fuera a pasar el aniversario y que ahí quedara y nos vemos el año que entra, ¿no? Tenemos que empezar nosotros desde haciéndolo todos los días, desde nuestras casas, nosotros desde nuestro círculo más pequeño que podamos tener, empezar a honrar a la memoria de nuestros hijos, o bien por los hijos que tenemos o por los que vienen, y a salir a exigir nuestros derechos desde que los llevamos a las escuelas, a las guarderías o cualquier lugar público, ¿no? Eso yo creo que sería una forma permanente de estarlo recordando a nuestros pequeños. Para los que no tienen acceso a internet, ¿cómo se pueden mantener informados, Julio? Bueno, me pueden llamar a mí o pueden llamar a José Francisco García. Mi número lo doy al aire con todo gusto. Es 6621-030480. Ya va incluida la LADA, ¿no? Para la gente que nos hable también de otros lados del país. Y el número de José Francisco García es 6621-480018. Estos números están a la disposición de todas las personas que quieran contactarse y apoyarnos de una u otra forma, ¿no? Bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Julio César, te agradecemos como siempre toda esa disponibilidad para estar acompañándonos aquí. No sé si quieres agregar algo adicional. No, pues precisamente estamos cumpliendo un año y han sido un año muy intenso, con etapas muy difíciles, muy duras, pero también un año de sentirnos apoyados por gente como ustedes. Yo siempre digo que aún de lo peor que pueda pasar el ser humano, hay que rescatar las cosas buenas. Y en lo personal yo me quedo con eso, que he tenido la oportunidad de conocer a gente extraordinaria y que ustedes forman parte de ese grupo tan especial que conozco. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaremos también nosotros, y invitamos a todos los radioescuchas para hacer acto de presencia en los diversos eventos que se están organizando. Rosy, llegamos al final del programa. ¿Algunos agradecimientos? Pues sobre todo a nuestros amigos radioescuchas que estuvieron acompañándonos este domingo, a los integrantes del Movimiento de la Resistencia Civil aquí en Hermosillo, a todos los comités que el viernes estuvieron muy contentos por allá en la reunión de trabajo, y quien colabora para realizar este programa, que es toda una red de ciudadanos y ciudadanas conscientes que tienen por objetivo cambiar la condición en que vivimos, a Radio Bemba, que es quien nos da oportunidad de participar en este espacio, el día de hoy aquí en Operación a Panchito, que estimamos bastante, y bueno, a todas aquellas gentes que directa o indirectamente nos mantienen motivados para transformar este país. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo. No quisiera dejar de mencionar un saludo particular a Villaverde y a todos los subcomités de allá del noroeste. Ellos nos acompañaron siempre con su cálida presencia, y darle la bienvenida a los nuevos subcomités territoriales que se integraron últimamente. Para todos ellos un abrazo, un saludo especial a Vianey Castro, que está participando también y nos está escuchando en estos momentos. La señora vive allá en el norte de la ciudad y participa en este movimiento. A todos ustedes, compañeros de la Resistencia Civil Pacífica, a todos los ciudadanos de Hermosillo, muchísimas gracias. Una emisión más de Y Sin Embargo Se Mueve está terminando en este momento. Les recordamos que el pueblo que quiere ser libre, lo será. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts.